muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore. ¿Necesita un sistema de seguridad? ¿Ha pensado alguna vez en instalar una alarma en su local o domicilio? Cuente con Seguriceuta, únicos profesionales en el sector con amplia experiencia en antiintrusión, cámaras, incendio y automatismos. Llame desde un fijo al número gratuito 980 7292 900 807292 y pídanos un presupuesto sin compromiso. Recuerde, invertir en su comunidad es un bien para todos. ¿Quieres la mejor carne? La tenemos. ¿Buscas el mejor pescado? Elige el que quieras. Tenemos un vivero de mariscos y moluscos y un expositor de pescados de la bahía con la mayor frescura y variedad. Dos reservados, amplios salones y una amplísima carta de platos que te van a sorprender. Todo al mejor precio. Restaurante La Peña, con la experiencia de muchos años a tu servicio, con confianza. Restaurante La Peña, en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Teléfono 956-510174. Descansamos los lunes. Evelyn Perfumería y Cosmética ofrece una amplia gama de productos en cosmética para él. Bosch, Bioter, Amoler, L'Oréal, Nivea. Para ella, fragancias. Rochas, Mochino, Versace, Burberry, Dac, Escada. Evelyn en Calle Real 21, tu gran tienda de perfumería y cosmética, también en San Valentín. Porque la imagen, claro que importa. Enamora, enamórate aún más. Regalándote perfumes o cosméticos en Evelyn. ¿Qué tal, señoras y señores? 16 minutos pasan ya de las 12 de la mañana hoy de esta jornada miércoles 30 de enero. Una nueva edición de las mañanas de COPE en Ceuta llega a todos ustedes por gentileza de Ibarrola. ¿Es posible conseguir un albañil, fontanero, pintor, electricista o carpintero de inmediato? Despreocúpese de todos los problemas de su casa. Asistencia inmediata, presupuestos sin compromiso. Precios muy razonables, 24 horas, 365 días al año. Llámenos al 956 52 11 00. Ibarrola Construcciones y Reparaciones. Nuestro objetivo es ganarnos su confianza. Pues saludos de esta que se incorpora a esta hora, Montserrat Taboada. Ya lo saben, es un placer para mí salir a su encuentro diario aquí en este punto del dial hasta las 2 menos cuarto acompañándoles. Los primeros pasos en la mañana de COPE, siempre por la información. Lo más nuevo para tu descanso. En Belmóvel tenemos para ti lo más innovador del mercado. Una gran selección de colchones viscoelásticos, airbags, espumas técnicas y las últimas tecnologías para tu confort. Siempre con las mejores marcas y a los mejores precios. Ven y te asesoraremos. Nuestro objetivo es tu descanso. Belmóvel en calle Fernández 4 y Teniente Coronel Gautier 1. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Pues los primeros argumentos dentro del área informativa, siempre los más destacados de nuestra ciudad. Comenzamos con ese plan general de ordenación urbana que estará listo a mediados de febrero y en exposición pública 2 meses. La ciudad y la Administración General del Estado irán de la mano en algunos de los asuntos urbanísticos en los que se está trabajando. Tal y como se pronunciaba ayer el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, es fundamental dar pasos firmes, seguros y hacia adelante en determinadas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que, según sostuvo el consejero, la ciudad en los últimos 4 o 5 años no ha logrado que Madrid dé el visto bueno a las modificaciones que planteaba. Por ello, se va a realizar en paralelo el avance del Plan General de Ordenación Urbana, que se expondrá públicamente en febrero y estará expuesto, como decimos, 2 meses y una serie de modificaciones. La reurbanización del Brull, la construcción de una jefatura de la Policía Nacional en Ibarrola, la construcción de un edificio con carácter dotacional relacionado con la nueva residencia de mayores de Jadú, como podría ser un centro de día, y una parcela para vivienda de protección oficial que podría tener una parte dedicada a guardería. 4 asuntos que Doncel trató con los técnicos del Ministerio de Vivienda y que recibieron el visto bueno de Madrid. Le escuchan. Esto es que Tenemos que ir de la mano del Ministerio porque, lo he comentado anteriormente, ellos son los que van a informar, ellos son los que al final nos podrán hacer algún tipo de sugerencia, y lo que queremos evitar a toda costa es que nos pase como con las modificaciones puntuales que se han estado tramitando anteriormente. Hemos hecho la tramitación en Ceuta. Sabéis que la tramitación urbanística es una tramitación lenta, costosa, hay alegaciones, tiene que ir a plenos, muchas veces los plazos se dilatan y al final cuando llegamos al Ministerio tienen 6 meses para contestar y algunas veces en el 5º o 6º mes no han denegado la modificación por motivos varios. En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, el consejero de Fomento destacó que el objetivo que se ha marcado es el del final de la legislatura. Sin embargo, Don Cel toma este periodo con precaución porque apunta que no será fácil que sea así. Otro de los asuntos que se abordaron ayer en rueda de prensa fue el del futuro del Barracón del Sardinero. La ciudad se ha puesto en contacto con los propietarios sin ningún tipo de avance y, como sostuvo el consejero, todo tiene un límite. Sin embargo, al preguntarle sobre una posible expropiación, respondía de esta respondía pues que intentarían realizarlo, llevarlo a efecto. Vamos a escuchar lo que decía al respecto. Entonces, fuera de eso, sí, por indicaciones de los técnicos de la consejería no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo o entendimiento, la ciudad tiene la plena potestad administrativa para poder actuar. Y te he comentado anteriormente, hemos actuado con los procedimientos sancionadores, que es lo que está ahora mismo a nuestro alcance, y actuaremos con los procedimientos de planeamiento que también están a nuestro alcance. Eso es lo que decía. Cambiamos de asunto. Los 3 sindicatos con representación en la Asamblea, Comisiones Obreras, UGT y CSI CESIF, están planteando la posibilidad de llevar a la ciudad a los tribunales por la vía civil o penal debido a lo que consideran como un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Más concretamente, las centrales se quejaron ayer del estado raquítico en que se encuentra el servicio de prevención propio con el que por imperativo legal debe contar la ciudad. Este servicio debe cubrir al menos 2 de las 4 especialidades existentes: medicina en el trabajo, seguridad, ergonomía, higiene industrial, pero la corporación local tan solo cuenta con un especialista de la primera, medicina en el trabajo. Francisco Javier Luque, de UGT, denuncia que la situación es insostenible. No poner los medios necesarios para que los trabajadores trabajen con toda seguridad, la ley pues es clara en esto. El responsable es el empresario, que es el que tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Están poniendo en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. Con lo cual, pues bueno, a esto no podemos seguir permitiendo esta situación que se está manteniendo en el tiempo. Y como ya digo, a raíz de los presupuestos que hemos visto que no había nada para servicio de prevención, entendemos que para la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la ciudad autónoma, pues no hay dinero, no hay recursos. Pues la situación es aún más grave a juicio de las centrales sindicales, ya que denunciaron que para este año no hay ni una sola partida presupuestaria para prevención laboral, lo que imposibilita que el único especialista contratado pueda realizar su trabajo. Vamos con otro asunto también de actualidad. La ciudad consideró que la comisión de videovigilancia que estaba convocada ayer no iba con ellos y por eso ningún representante del Palacio de la Asamblea acudía a la cita. Según apuntó el vicepresidente del Gobierno, Pedro Gordillo, los técnicos de la administración local consideraron que no tenían motivos para participar en este órgano informativo que se convocó en Granada, y tan seguros estaban de la posición tomada que el propio Gordillo respondía airadamente ante preguntas sobre si esta decisión podría tener consecuencias para la ciudad. En todo caso, así explica su decisión el vicepresidente del Ejecutivo. La reunión habla de las cámaras de videovigilancia. Entonces la ciudad ni tiene competencia ni tiene cámaras de videovigilancia. Entonces hemos tenido una reunión, el consejero de Gobernación, yo, lo del CPD que lleva la cuestión de los vídeos, de las cámaras, y los técnicos de la casa, ¿no? Y los técnicos jurídicos de la casa dicen, hombre, que no tenemos obligación de asistir a esa reunión, que la ciudad no tiene por qué asistir porque no tiene videovigilancia. Pues la reunión se llevó a cabo, aunque un escollo de procedimiento impidió que la comisión elaborase un informe sobre el asunto, ya que debe ser la administración local quien inste el escrito. Eso sí, a partir de este momento, la instalación de las cámaras en la ciudad podría tomar cauces bien distintos. Según fuentes de la delegación, los miembros de esta comisión dejaron en manos del órgano que representa al Estado en la ciudad la posibilidad de tomar otro tipo de medidas. Delegación del Gobierno estudiará en próximas fechas y pone el asunto en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de que se considere que hay algún tipo de infracción en la instalación de las cámaras. Otras posibilidades que se estudiarán serán las de tomar la iniciativa de llevar el asunto ante la Agencia de Protección de Datos o bien elevarlo ante el juzgado administrativo. Más asuntos, la Unión hace la fuerza para los comerciantes del exterior del mercado de abastos que esperarán unidos la propuesta de la ciudad. Se pronunciaba ayer en este sentido el portavoz de los empresarios, Pepe Gil, después de la reunión que mantuvieron unos 25 propietarios en el Hotel Trip la pasada semana. En este encuentro decidieron que sea cual sea la propuesta de la ciudad, serían uno solo. Y es que el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, les manifestó en su día que la solución para cada uno de los comercios sería individualizada. Los comerciantes, por su parte, tienen por el momento las ideas claras, tal y como apuntaba, como decimos ayer, Gil, aquí en los micrófonos de la mañana de COPE. Incluso en esta primera reunión que hemos tenido un poco más seria, lo que sí hemos llegado a claro es que, evidentemente, cuando empiecen a hacer las proposiciones, cada uno tendrá que ver si le interesa o no le interesa. Lo que sí hemos acordado es que vamos a estar todos unidos, y si vemos que hay alguien que no está de acuerdo con las proposiciones que le han hecho, seguiremos negociando y seguiremos hablando, pero todos juntos. Bien, pues en este asunto las últimas informaciones apuntan a que la empresa Manzana del Rebellín, Sociedad Limitada, además de decir no a la oferta de la ciudad, como ya les contábamos este pasado lunes, quieren ahora que se produzca una expropiación por 16 millones de euros. Otro asunto, dos días después de que se reanudasen las conversaciones entre el Ingesa y los sindicatos, todo sigue igual. Asuntos como el desarrollo de la carrera profesional, que se abordaba ayer en la segunda de la última de las dos jornadas previstas para esta semana, siguen en el aire y la perspectiva de futuro no es nada halagüeña, a juicio del representante sindical del Sindicato de Auxiliares de Enfermería, Antonio Suárez. Esto es una tomadura de pelo total y absoluta. Es evidente que el Ingesa tiene que cumplir con un calendario, y ese calendario pues evidentemente lo va a llevar a cabo aún sabiendas de que no va a tomar ninguna resolución de ninguno de los temas que se trate. Evidentemente, y es una cosa lógica que a escasamente un mes y nueve días de unas elecciones generales, aquí nadie quiere mojarse, aquí nadie quiere tomar un compromiso. Bien, pues por el momento el único compromiso o acuerdo entre las partes es el de mantener un nuevo encuentro en febrero en una reunión que tendrá vital importancia para el futuro de las negociaciones. Suárez apuntó que los representantes de los trabajadores han presentado alegaciones a todos los temas que hay encima de la mesa, y si la Administración General no responde de forma clara, se cerrará el mes sin firmar ningún acuerdo. Más asuntos. La Comisión de Inmigración de la Delegación del Gobierno, órgano de coordinación e información de los distintos organismos que intervienen en el ámbito migratorio, se reunía ayer martes para analizar la actual situación migratoria de la ciudad. Esta reunión tiene una periodicidad mensual, se abordaba el estado de la inmigración en Ceuta, así como aspectos relacionados con el procedimiento jurídico de los inmigrantes acogidos en el CETI. La comisión ha estado presidida por la actual directora del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno, Remedios Muñoz. Está integrada además por la jefa de la Oficina de Extranjería, el director del CETI, miembros del gabinete técnico del delegado y expertos en la materia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, pues en Remedios Muñoz, nueva directora del Área de Trabajo en la Delegación del Gobierno, ha presidido esta reunión de la Comisión de Inmigración. Y ayer martes otra reunión también, una reunión de la Junta de Personal con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, Manuel Bellón, en la que se trató el estado de la negociación de los asuntos pendientes. Los avances, dicen, son escasos. Los asuntos de mayor trascendencia, el MEC aún no se pronuncian definitivamente. Se compromete el MEC a aumentar o consolidar las plantillas de los centros de primaria en las especialidades de inglés, pedagogía, terapéutica, audición, lenguaje y primaria. Se cierra el acuerdo definitivo para la promoción de las limpiadoras y limpiadores de la categoría a la categoría de ordenanzas. Se cierra la oferta pública de empleo de este año, fijándola definitivamente en 48 plazas para educación secundaria y 24 para profesores técnicos de formación profesional, aceptando prácticamente en su integridad la propuesta pactada entre la Dirección Provincial y la Junta de Personal. Y las propuestas de la Junta relativas a la actualización del complemento específico para alcanzar la media aritmética de las comunidades autónomas supondría un incremento en torno a 120 euros, y la posibilidad de delegar competencias en la dirección provincial aún no han encontrado respuesta. En consecuencia, la Junta de Personal exige la inmediata convocatoria del grupo de trabajo de Ceuta y Melilla para abordar estos asuntos. Más en clave sindical, UGT pide políticas a favor del acceso de los jóvenes a la vivienda. El Departamento de la Juventud de la Unión General de Trabajadores se quiere mostrar o muestra su preocupación por los recientes estudios que indican que en nuestra ciudad los jóvenes necesitarían de unos ingresos anuales de 24.000 euros para optar a una vivienda de protección oficial. Para este departamento es absolutamente necesaria una implicación directa de los poderes públicos para restablecer el desequilibrio que se está produciendo en este acceso a la vivienda. Y que premia a las rentas con mayor poder adquisitivo en detrimento de los jóvenes. En este sentido, UGT exige a la empresa municipal de la vivienda en Vicesa que aplique políticas a favor de la cohesión social y en beneficio de estos grupos más desfavorecidos, sobre todo teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los jóvenes que soportan la más alta temporalidad del mercado laboral. En esta mañana, concretamente a las 12, ha debido de comenzar, ha comparecido a consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, la jefa de servicio del Centro Asesor de la Mujer, Vivian Berros, para presentar las bases del premio María Deza. Este año alcanza su 13ª edición. Y se dará a conocer también pues la agenda que se ha elaborado con este galardón como protagonista. En el día de hoy, por la tarde, a las 18:35, tendrá lugar la lectura de un manifiesto con motivo del Día de la No Violencia y de la Paz y del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, por lo que tendrá lugar en la estatua erigida a Mahatma Gandhi en el Paseo de la Marina. Esto es por parte de Juventudes Socialistas. Terminamos el área acercándole la portada de los rotativos, como siempre en principio, el Faro de Ceuta. La propiedad de la manzana da marcha atrás y ahora quiere vender. Los dueños de la infraestructura no aceptan la oferta y quieren 16 millones de euros. Traslado de los restos de los fallecidos en las guerras de África. La fotografía en portada se va para esta noticia. Largas colas en el auditorio para lograr una entrada. Hoy a la venta son 162. Desde ayer a mediodía se hacía cola. Sucesos, un joven estafa a su propia madre 1.000 euros a través de internet. El gobierno no descarta que se pueda expropiar el barracón del Sardinero. El Ministerio de Hacienda aprueba las transferencias de juegos. Fiasco policial, se archiva la operación Saco llevada a cabo en Ceuta y Melilla por blanqueo al no haber actividad delictiva. Polémica, a la Fiscalía se le podría remitir un oficio para que intervenga en la polémica de las cámaras. Fomento Madrid colabora, Vivienda admite modificaciones, permitirán las recalificaciones de Brul e Ibarrola para tramitarlas a la vez que el Plan General de Ordenación Urbana. Vamos con el resto de noticias. Ecoceuta patrocina los titulares de prensa. Pues disponemos del diario El País y El Mundo. Diario El País. El PP fracasa en su recurso contra las listas paritarias. El Constitucional avala por 10 votos a 2 la ley de igualdad. Ultimátum de los grandes de la Unión Europea al mundo financiero. Mis jefes cerraron los ojos mientras gané dinero. El broker de Société Générale se defiende de las acusaciones. Las otras víctimas del caso Lamela, muchos médicos se resisten a sedar a los enfermos terminales. La fotografía en portada y escalofriante. Además, con este titular, violencia sin límites en Kenia, ya son 850 los muertos desde las fraudulentas elecciones del pasado 27 de diciembre. Miles de grandes dependientes fallecen sin recibir ayudas. La puesta en marcha de la ley de dependencia ha llegado tarde para muchas familias. Por su parte, diario El Mundo. Pues dos fotografías en su portada que contrarrestan pues una situación. Titula, lo que va de la Champions League a un amistoso con el Yemen. Zapatero se cayó de la convocatoria, aunque el presidente dijo en septiembre de 2007 que España juega en la Champions League de la economía mundial. Lo cierto es que ayer nuestro país fue excluido de la reunión de potencias económicas europeas celebrada en Downing Street, en Londres, con el fin de pactar medidas contra la crisis. Y en la primera foto, pues muestra la cumbre, asistieron pues Francia, Alemania, Reino Unido, José Manuel Durao Barroso por la Unión Europea, Italia y Zapatero. En la otra fotografía se tuvo que conformar con un amistoso en la Moncloa, donde recibió a su homólogo yemení para abordar temas de cooperación de turismo y sanidad. Solves rechazó en el Congreso hace 20 días una rebaja como la de los 400 euros. Alegó ante una propuesta de CiU que reducir las retenciones del IRPF sería inflacionista. 8 millones y medio de contribuyentes que cobran menos de 21.000 euros al año no se beneficiarán del cheque regalo de Zapatero. El FMI rebaja en 0,5 puntos el crecimiento previsto para la zona euro en 2008. Dos personas mueren atropelladas por un tren en la línea del AVE de Málaga. El accidente se produce 36 días después de su entrada en funcionamiento. 40 años del príncipe. por Carmen Iglesias. El artículo: Elecciones andaluzas. La Junta destituye al responsable del dispositivo a 40 días de los comicios. Ecoceuta ha patrocinado los titulares de prensa. Terminamos con el área y con el área informativa, acercándoles el pronóstico del tiempo. Intervalos de nubes y continúa el levante. Saludos. Saludos. Hoy tendremos intervalos nubosos con algunos bancos de niebla que están siendo localmente persistentes. Las temperaturas siguen sin cambios significativos, con máximas que en Ceuta rondarán los 17 grados. En cuanto a los vientos, serán del este y flojos. Ya mañana seguiremos con intervalos nubosos y brumas y posibles bancos de niebla matinales. Las temperaturas seguirán sin cambios y soplarán bien. Del este flojo. Es una información que facilita el Instituto Nacional de Meteorología. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Ha sido la información meteorológica facilitada por Buquebus. Puntualidad y rapidez en la línea de pasajeros del estrecho. Buquebus. El tiempo vuela. Y tanto que vuela, corre. Corre que se las pela. Bueno, lo cierto es que he tenido que atender un asunto antes de entrar en antena y por eso ya me he retrasado unos minutos más, así que si de costumbre les llevo a prisa y corriendo, hoy más que más, no, vamos a relajarnos un poco. Ya saben, es miércoles, los miércoles COPE Ceuta se viste de barriadas con nuestro apartado Voces de Barriadas. Lo va a copar, la primera parte de la mañana. Tenemos algunas noticias recabadas también para acercársela a todos ustedes. Y lo vamos a centrar en una entrevista al presidente de la Federación de Vecinos. Vamos a aprovechar para preguntarle por varios asuntos, pero algo muy importante y que va a adelantar la COPE. Casi igual que sucedía, le comentaba a Pepe Ramos esta mañana al cerrar la entrevista, el año pasado fue en mayo. Los vecinos de Fuerte Mendizábal se concentraban por la situación por la que atraviesan, las condiciones en las que están viviendo. Se empezaron a ejecutar obras y demás en base a la movilización de los vecinos, pero es que ayer, aprovechando que ya está en pie de guerra, entiéndanme, la nueva junta directiva, tuvieron una reunión a varias bandas y han retomado este asunto. Así que para todos los vecinos de Fuerte Mendizábal, enhorabuena, porque ya se va a ejecutar la obra. Van a tener alumbrado público y agua. Ahí es nada. Todos los datos con Pepe Ramos en poco tiempo, en unos segundos o minutos. Y en nuestra segunda hora nos cambiamos radicalmente de asunto. Nos vamos a situar en Madrid Fitur, que ha comenzado ya. Mañana se celebra el Día de Ceuta. Tendremos al presidente de nuestra ciudad para todos ustedes. Pero hoy tendremos a Guillermo Martínez, el consejero de Economía y Empleo, el que lleva las riendas también en turismo. Esto después de la una. Son y 36. Vamos en busca de nuestro primer invitado en la mañana de COPE dentro de Voces de Barriadas. Un programa que también llega a todos ustedes, Voces de Barriadas, por gentileza de Ibarrola. ¿Es posible conseguir un albañil, fontanero, pintor, electricista o carpintero de inmediato? Despreocúpese de todos los problemas de su casa. Asistencia inmediata, presupuestos sin compromiso. Precios muy razonables, 24 horas, 365 días al año. Llámenos al 956-52-1100. Ibarrola Construcciones y Reparaciones. Nuestro objetivo es ganarnos su confianza. Bien, y dentro de Voces de Barriadas, la primera entrevista en la mañana de COPE. Urbaser les ofrece la primera entrevista del día. El primer tema de la mañana en Ceuta. Ceuta, tan limpia como tú quieras. Bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Ramos. Ayer mantenían su primer encuentro oficial el órgano vecinal tras las elecciones. Saben ustedes que es un tema que hemos acercado aquí también a todos ustedes. Con el presidente de la ciudad, toda la nueva junta directiva. Esta mañana llamaba a Pepe Ramos, que le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, tal y como les hemos anunciado, para saber qué había supuesto esta primera toma de contacto. Contacto o primer encuentro oficial con la nueva junta directiva. Y miren ustedes por dónde que podemos adelantar la noticia. Buenas nuevas, y además me encanta cuando se trata de nuestros barrios en un programa específico como este, Voces de Barriadas. Pepe Ramos, buenos días. Buenos días, Montserrat. ¿Cómo estamos? Pues ya terminando el proceso gripal. Pues yo que me alegro, Pepe, casi todo Ceuta lo digo, pero es que es verdad, estamos pasando o hemos pasado por ese proceso gripal. Pepe, lo acabas de oír todo en directo, nos alegramos muchísimo, haciendo yo memoria, te decía esta mañana, y además tengo ahí todos los recortes de prensa y demás, pues fue el pasado año, en el mes de mayo, cuando los vecinos ya se movilizaban, y bueno, también se producían aquel entonces, en base a las concentraciones de los vecinos, reuniones con el gobierno de la ciudad. Y bueno, se acordaron entonces una serie de medidas que más o menos se han ido ejecutando. Pero las principales reivindicaciones, atendiendo al lugar donde están, era complicado. Así se decía desde el gobierno, la portavoz, y en aquel entonces y todavía hoy, Yolanda Bel, pues que llegarían hasta donde la ley les pusiera, ¿no? Les permite. Y mantuvisteis esa reunión ayer, lo adelantamos aquí en la COPE, gracias Pepe, a las 6 de la tarde concretamente, y por fin los vecinos de Mendizábal van a contar con alumbrado público y agua, ¿no es así? Efectivamente, como tú bien dices, el año pasado nos reunimos aquí en la Federación, algunos cargos políticos, vecinos del Fuerte Mendizábal, y se llegó a un compromiso que luego, cuando empezó a ejecutarse técnicamente, había una serie de problemas y hubo que parar pues esa tarea que se había hecho ya importante y demás. Vamos a ver, los vecinos ahí tienen luz y agua, pero entendemos que es del Jurásico, o sea, tienen un grupo de electrógeno allí y las cubas dan pues a la semana 9 viajes o los que hagan falta, pero entendíamos que son cosas básicas que debe estar reconducida de manera ya en el siglo XXI como estamos, mucho más moderna y sobre todo operativa, y sobre todo que los vecinos tuviesen ese agua cercana a su vivienda y la luz, pues como cualquier barrio de Ceuta. Ellos saben, igual que sabemos nosotros, que es un asentamiento que lleva allí muchos años y que, bueno, que eso tiene que, en el plan especial del príncipe, tendrá que ser reconducido urbanísticamente y de manera provisional, el tiempo que haga falta hasta que eso se reconduzca urbanísticamente, pues el compromiso adquirido allí en la ciudad autónoma, que yo creo que han estado a la altura de las circunstancias, por el motivo que te voy a explicar. Pues yo creía que aquello ya se había demorado demasiado, llamé al consejero de Fomento, el hombre estaba en Madrid, pero cuando vino de Madrid, concertó una cita con la Federación, y ahí estaba el consejero de Fomento, la consejera de Bienestar Social, o sea, los políticos implicados, la viceconsejera de Calidad Ambiental, el viceconsejero de Equipamientos Urbanos, el técnico de Ascensa y nuestro buen amigo y querido Tato, de Industria. Bueno, pues sabiendo que técnicamente había muchas dificultades, pero por motivos de humanidad, en 15 días nos darán ya todo el proyecto, que se va a reconducir de muy buena manera, creemos, en la mayor brevedad de tiempo posible. La luz pública la tendrán allí y el agua la tendrán allí, ¿no? Para nosotros, la verdad es que chapó, porque el compromiso adquirido es un compromiso serio, y para los vecinos de allí, pues tendrán lo que tenemos todos los vecinos de Ceuta, ni más ni menos. Son españoles y como tales, pues deben de tener por lo menos esas dotaciones básicas y hacer posible lo más moderno posible. Claro, pues es una buena noticia, insisto, nos alegramos muchísimo y la podemos adelantar aquí en los micrófonos de COPE Ceuta y además en este espacio que entre sus objetivos está este, ¿no? En Voces de Barriadas. Hay que recordar que estas viviendas están más allá, y tú me corriges si me equivoco, Pepe, más allá de la barriada Príncipe Alfonso. Pues como tú has dicho, es una zona no urbanizable, ni siquiera es propiedad de la ciudad, en fin, es complicado. Son unas 15 familias, pueden ser unas 50 personas en total las que estén viviendo allí, y bueno, efectivamente la ciudad proporcionaba generadores para la electricidad, las cubas de agua, que el año pasado, bueno, pues se aumentaron, ¿no?, estas cubas de agua a mayor frecuencia a lo largo de la semana, pero eso, el poder contar con alumbrado público, con el agua en sus hogares, en sus viviendas, pues como acabas de decir, en unos 15 días estará todo el proyecto, todos manos a la obra. Hay que felicitarse, lo que pasa que es complicado, ¿no, Pepe, por la ubicación donde están? Claro, es una zona, como tú bien dices, complicada, que va a llevar su plan especial cuando llegue el príncipe, y ellos saben que va a ser provisional, porque lo saben, pero luego seguro que la ciudad no lo va a dejar en manos de... Si lo deja en manos de ellos no hay ningún problema, pero no lo van a dejar tirado, ¿no?, como se suele decir vulgarmente. Y sí, van a tener ese agua cercana y va a tener salud cercana, que yo creo que tienen su derecho, aunque es un asentamiento no legal, que ellos también lo saben, pero son de 60 años, y si nuestra ciudad, nuestra nación, ayuda a tanta gente que no son de aquí, que me parece muy bien, también es correcto que ayuden a los de aquí. Y la ciudad ahí, como te he dicho antes, ha adquirido ese compromiso, mojándose lo que se tienen que mojar. Para mí, le agradezco enormemente el esfuerzo que van a hacer, porque es un esfuerzo. Sí. Eso, si yo te lo explico técnicamente, vería que sería un esfuerzo, pero son vecinos, son españoles, son y tienen que tener lo que tiene pues prácticamente toda la ciudadanía de Ceuta. No, lo tenían antes, pero en unas condiciones infrahumanas, y hoy por hoy pues te puedo decir que en 15 días estará el proyecto, y en un mes y medio, porque han buscado lo más cercano posible, y ahí han estado lumbreras, sobre todo la consejera de Bienestar Social aportó una idea que enseguida todo el mundo hizo acopio de ella, porque nos parecía una idea acertada. Lo mismo que Gregorio García Castañeda aportó lo que tenía que aportar, la viceconsejera, Tato, el técnico de Ascensa, que el hombre estuvo desbordado allí. Pero quiero agradecerle personalmente también a Juan Baduncel, que se haya tomado el interés, una vez que lo llamé, para que esto se solucionara en la mayor brevedad posible, que es como debe ser, ¿verdad? Perfecto, ya cerramos este capítulo. En 15 días estará el proyecto, lo conoceréis, y en mes y medio puede que esté ejecutado o que se comience en mes y medio, ¿no? No, yo creo que en mes y medio puede estar concluido. Ajá. ¿Lo saben ya los vecinos de Fuerte Mendizábal? No, porque el jueves quedamos en que se iban a acercar a la Federación, y si se enteran por los medios, pues seguramente estarán súper contentos, y si no es así, pues yo tendré el placer de decírselo el jueves. Claro, nosotros lo hemos intentado, tú lo sabes también, teníamos un contacto de uno de los vecinos allí, que el año pasado pues se erigía como portavoz, lo he llamado al teléfono y ha sido infructuoso, me hubiese encantado, pero bueno, lo podemos seguir intentando, y en próxima edición de Voces de Barriadas pues contar con sus declaraciones, ¿no?, que imagino pues que van a coger la noticia de forma pues extraordinaria, ¿no? De cualquier modo, Pepe, como sabemos que vosotros también, bueno, pues conocéis a la gente y os movéis en cada zona, en cada barrio. Si tenéis algún contacto, no tienes más que comentármelo, ¿de acuerdo?, para poder entrevistar. Por supuesto que sí. Y hoy aprovechamos, Pepe, la presentación oficial ante el presidente de la ciudad, pues eso, un encuentro, bueno, pues formal, ¿no?, después de la nueva junta directiva, no había más. No, formal, cercano, familiar, por llamarlo de alguna manera, porque siempre somos muy bien acogidos en la ciudad autónoma, como espero que la delegación del gobierno nos llame ya en breve fecha también para presentar a la junta directiva, y como siempre pues muy cariñoso con nosotros, le presentamos a los nuevos, porque el 80% de la junta directiva son personas que siguen estando ahí. Uh-huh. Y ese 20% pues son gente nueva que también pueden aportar a la federación, porque la intención es que seguir creciendo, y poco más te puedo decir. El presidente, pues nada, nosotros encantados de que nos haya recibido. Sí, y de que puro formalismo. Claro, y mostrar ese cariño que siempre nos muestra, ¿no? Pues ya la próxima semana lo abordaremos, pero también alegría, satisfacción, porque ya este viernes, día 1, pues os han llamado, ¿no?, desde Gobernación para mantener esa reunión y poner en marcha la policía de barriadas. Bueno, sí, se nos ha llamado, en concreto será para hablar de la policía de barrio. No sabemos lo que nos van a decir. Seguro que palabras buenas y afectivas vamos a tener, seguro, porque siempre nos reciben con mucho cariño. Pero bueno, creemos y entendemos que las palabras, si no van refrendadas con hechos, pues la verdad es que a veces vale para poco. Buenas palabras, pero hechos concretos, porque es una reivindicación que venimos haciendo durante muchos años. Sí. Ángel Gómez, yo sé que el hombre, cuando tenga el personal, si no lo tiene ya, la pondrá en marcha, porque también es un compromiso adquirido por él y por el consejo de Gobernación. Por lo tanto, lo que esperemos, o lo que esperamos, es cuando el viernes seamos recibidos por el superintendente y por el consejo de Gobernación, pues nos dé la grata noticia que la policía de barrio empezará a funcionar en breve fecha, para que la gente pues vea esa policía de barrio, que siempre ha sido muy querida y respetada en los barrios. El policía de barrio, no solo el delincuente estaba pendiente de ella, el policía de barrio se acercaba a las casas donde había personas mayores, facilitaban información, cualquier cosita que ocurría en el barrio, él estaba atento a ella. Era una persona o un personaje muy querido en los barrios. Bueno, pues lo dicho, como ya mantenéis esa reunión, a ver en qué queda y lo tendremos ya para la próxima edición de Voces de Barriada. Si ya terminamos, Pepe, no sé si se han renovado convenio, Brigadas Verdes, pues no sé, tú comenta. Bueno, pues sí, ahí estamos, se ha renovado el convenio con el SD. Está firmado, solamente falta que me lo manden, pero bueno, una vez que se ha firmado, como que ya lo damos por hecho, porque cuando se firma es porque las partidas presupuestarias están ya bien calgateadas. Firmaremos pronto el convenio de cultura, también el de equipamientos urbanos, y el de las brigadas ya están firmados. Muy bien, pues nada, nos alegramos, que muchísimas gracias por todo, como siempre, Pepe, estamos pues en contacto. Un saludo cordial para todos. Creo que no se me olvida nada. Tengo aquí la chuleta, pero como apunto tantas cosas, al final me pierdo yo misma. Bueno, no te preocupes, eso suele ser habitual cuando una persona lleva aquí cierta edad, y no, ¿no? Se toma la pastilla del Alzheimer. Vale, muchas gracias, compañero. Venga, un beso. Tanto te quiero. Adiós. Venga, adiós. Bueno, son y 40 y 50 ya prácticamente. Pues diga usted que sí, el buen humor, que no falte. Pues fíjense con qué buena nueva empezamos en este programa de hoy, Voces de Barriadas. Lo adelantamos ya en Cadena COPE, son los primeros en saberlo, pues que los vecinos de Fuerte Mendizábal ya han tenido el compromiso en base a esa llamada de atención y bueno, pues prestar oídos, ¿no?, el consejero de Fomento, Juan Manuel Docén, y todos los implicados, los vecinos de Fuerte Mendizábal. En 15 días ya estará el proyecto y en mes y medio puede que esté solucionado para tener alumbrado público y agua. Otros asuntos de barriadas, lo vamos a ir condensando porque después de la una, a la una y cuarto aproximadamente, es cuando lo tenemos fijado, tendremos al consejero de Economía y Empleo, que nos hablará desde Fitur. Lo acabamos de comentar, el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, hablando del barracón del Sardinero. Ha comentado que se han puesto en contacto con los propietarios, bueno, pues como hasta ahora, sin ningún tipo de avance, pero todo tiene un límite. Se le ha preguntado sobre una posible expropiación y esto decía. Entonces, fuera de eso, sí, por indicaciones de los técnicos de la consejería, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo o entendimiento. La ciudad tiene la plena potestad administrativa para poder actuar, y te he comentado anteriormente, hemos actuado con los procedimientos sancionadores, que es lo que está ahora mismo a nuestro alcance, y actuaremos con los procedimientos de planeamiento que también están a nuestro alcance. Pues así está la situación. Me han traído un café y, bueno, como que helado ya. No voy a poder tomármelo, no lo sé. Está sonando el teléfono, me voy a atrever, porque saben ustedes que cada día pueden intervenir en antena y más en este espacio, que suelen hacerlo con asiduidad. No sé si es alguien, algún oyente que quiere intervenir en Voces de Barriadas. Buenas. Hola, buenas. Aquí COPE Ceuta. Oiga. Oiga, pues no sé si nos oía o no nos oía o qué ha pasado, pero el caso que ustedes han escuchado lo mismo que yo, ¿no? La respiración de alguien ahí, vale. Vamos ahora también con el príncipe, otra buena noticia, las caracolas, que se pretende que pase la historia, tienen los días contados, así lo decía la portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel, en esa rueda posterior al Consejo de Gobierno, este lunes. Es un proyecto a corto o medio plazo en el que la ciudad se ha puesto manos a la obra, el área de vivienda de la ciudad, la empresa municipal en Vicesa, el Departamento de Asuntos Sociales, se trabajan para que las viviendas sean historia. Se anunció que el príncipe Alfonso va a contar con 3,7 millones de euros con los que se va a trabajar y que se repartirán entre los 2,7 que proviene del proyecto Urbán y el millón restante que pondría la ciudad. Esto decía la portavoz del gobierno, Yolanda Bel. El objetivo del gobierno es poder eliminar esas caracolas. Eso es un objetivo que persigue este gobierno y seguramente no en un futuro a muy a largo plazo ese objetivo se va a conseguir, porque como ustedes sabrán, en la zona de Loma Colmenar se están construyendo viviendas y hay que atender a este grupo de personas que reúne las condiciones en el ámbito social y con los informes sociales preceptivos, pues las características necesarias para adquirir una vivienda de protección oficial. Pues estos 3,7 millones de euros servirán para invertir en casi 2 hectáreas de terreno, así lo apuntaba Abel. Está previsto que el proyecto vaya de la mano con la nueva oficina técnica, que ya saben, se inauguraba recientemente. No será un caso aislado, la infravivienda será uno de los caballos de batalla del Ejecutivo para el futuro, según palabras de Yolanda Bel, la portavoz del Gobierno. Y vamos con los vecinos de Benzú, la empresa adjudicataria de las obras de la Nacional T-154. Pues han obtenido por parte de la Inspección de Trabajo las autorizaciones necesarias para comenzar a trabajar durante los fines de semana. Así lo han confirmado desde el área de fomento de la delegación del Gobierno. Es una de las medidas implementadas por la institución tras las quejas de los vecinos de la barriada. Su finalidad, obviamente, acortar todo lo posible el tiempo en que la carretera haya de permanecer cerrada al tráfico. La ampliación de los días de trabajo semanales se suma a este aumento de la jornada. En un principio el trabajo se desarrollaba de 8 a 19 horas, mientras que desde el desprendimiento que tuvo lugar el pasado día 18, además supuso también ese corte repentino de la vía de forma permanente durante todo ese fin de semana, que motivó aún más la movilización de los vecinos, pues la jornada comienza una hora antes, a las 7, y se extiende hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. El objetivo de la intervención, recordemos, rebajar las curvas más peligrosas del trazado, se sitúan en los puntos kilométricos 3, 4 y 4, 2, por lo que la carretera ha sido cortada entre ambos, por motivos de forma permanente, por razones de seguridad. Los vecinos consideraban todo esto, que se había producido por una falta de previsión de algunos aspectos y demás. Llegaron a acuerdos. Antes de ese incidente del 18 del desprendimiento, quedaba abierta toda esta zona una vez terminada la jornada laboral, pero como les decimos, por motivos de seguridad ya queda permanentemente cerrada. Y también consiguieron los vecinos que la delegación pusiera al frente 2 autocares que la conectan de forma gratuita con el centro a través de la carretera de García Aldave, uno escolar para los que los niños puedan ir al colegio a su tiempo y otro de servicio general. Así están los asuntos en cuanto a lo que se está ejecutando, las obras en base a esa carretera nacional 354. Se amplía el horario de jornada laboral y además se extiende al fin de semana, que ha obtenido las autorizaciones necesarias con el fin de acortar la duración de las obras. Son 12:56 los minutos que... los 12:56 los minutos que pasan ya de las 12 de la mañana. Es todo lo que teníamos para Voces de Barriadas. Creí yo que no lo iba a poder condensar y sin embargo lo hemos condensado todo. Si quieren llamar, pues ya saben, 956-52-4200 o 01. Después de la una acudiremos a Madrid, a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, la cita más importante, diría yo, dentro del sector turístico. Y los distintos apartados que tenemos dentro de la mañana de COPE, ya lo saben también. La agenda cultural, las farmacias de guardia, vamos a dejarlo para después porque no he parado desde que hemos empezado y yo creo que ustedes merecen también un relax. Voces de Barriadas llegará a todos ustedes ya el próximo miércoles. Vamos con otro asunto que les decía yo ayer y que hay que ir recordando para que vengan a retirar, si es que el ordenador me obedece, a retirar esos justificantes, ¿no? Donde reza que sí, que sí. Es nuestra sintonía, la del gallinero, ese gallinero tan particular, el mejor programa del mundo mundial. Bueno, al menos diferente, ¿no? Esa es la intención, para pasarlo bien, divertido, entretenido. Y como todos los gallineros, deben tener sus gallos. Saben ustedes que siempre permitimos de momento solo la llamada de los gallos, pero es que hemos puesto encima de la mesa regalos, hicimos el sorteo. Bien, pues saben ustedes que estaba en el Centro Estético Unisex Two Woman con una limpieza de cutis. Ha sido para Paco Cordero, el Kikiriquín. Óptica Galileo con gafas de sol para caballero, señora, a elegir. Lo ha conseguido Carlos Martínez, el gallo número uno. Así que sabemos que su mujer es oyente habitual de COPE. No hemos pedido teléfono, ha sido un error, creo yo, por mi parte. Pero bueno, Paco Cordero lo sabe, además nos llamaba en directo. Carlos Martínez es el único que no hemos localizado hasta el momento. Carlos Martínez, el gallo número uno, ha resultado agraciado con las gafas de óptica Galileo. Y Secret Lingerie con la ropa interior, caballero señora, para Higinio Molina, el gallo viejo. También lo sabe ya. Solo tienen que venir a recoger el justificante con el sello de COPE. Con este justificante van a los distintos centros comerciales y recogen su regalo. Y hay mi café, aquí lo tengo muerto. Me ha quedado cao. Y además no sé qué ha pasado hoy con el aire acondicionado, que está a tope. Tengo un frío que me muero yo aquí. Y bueno, pues con, encima he tardado para poderle poner los labios y sorber mi café. Y con el aire acondicionado a tope, pues peor que peor. Así que está helado. Le he tomado un buche y la verdad que como que no. Un buche está mal dicho, es un sorbito, pero ustedes me entienden, ¿no? Que como que no, como que lo dejo y no me lo puedo tomar. En fin, nada, segundos tan solo. Y la una de la tarde. Y bueno, pues el boletín de la una. Imprimiendo más color a la mañana de COPE después de la una. No se despisten de este punto del dial 89.8 de su frecuencia modulada. ¿Dónde van a estar mejor que aquí? En ningún sitio, se lo digo yo. Blanca la nieve, azul el mar, todas las cosas tienen su color. Y la radio, ¡ay, cuántos colores! Blanca la nieve, blanca la sal, azul el cielo.